El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Robledo Tobón es un dúo de cámara dedicado a la creación e interpretación de música para dos guitarras, con un amplio repertorio que transita desde la antigüedad hasta la actualidad, haciendo especial énfasis en las músicas colombianas y latinoamericanas. Está conformado por Samael Robledo y Cristian Tobón, y se cuentan con reconocimientos como el Summa Cum Laude por su trabajo de investigación, creación y concierto de posgrado presentado en conjunto. El dúo cuenta con una vasta trayectoria, digamos que sus dos integrantes son intérpretes, arreglistas, compositores, investigadores y docentes de la Universidad de Antioquia, institución de la que son egresados de la maestría en música de América Latina y el Caribe, así como del pregrado en música con énfasis en guitarra. En lo referente al trabajo mencionado, Encuentros, se puede decir que nace de los encuentros de los integrantes de la agrupación que han tenido con la música, la guitarra y la amistad, del cruce de autores diversos de distintas épocas y lugares, además de la reunión de diversas estéticas y de la conciencia con distintas personas que hicieron posible su gestación. La mayoría de las piezas incluidas en este álbum de pronta aparición, grabado en 2022 y su lanzamiento en 2023, hacen parte del trabajo creativo y de investigación llevado a cabo por el dúo, en el que proponen incluir varias adaptaciones que integran percusión acompañante como propuesta de resignificación del repertorio para guitarras y en la búsqueda del fortalecimiento en la sonoridad del ensamble. Me contacté con Samael y Cristian del dúo Robledo Tobón y además con el percusionista Juancho Tambores, que les envían un caluroso saludo a nuestros amigos y oyentes. Es un honor tenerlos ya formando parte de esta gran comunión de artistas y oyentes del podcast. Escucharemos a Samael Robledo y Cristian Tobón con la percusión de Juancho Tambores desde su reciente trabajo Encuentro, en este 2023, el primer single de Wilfrido Domínguez y Eduardo Martín con arreglos y adaptación del dúo, un rítmico y pegadizo Flores y Sones. Hola, les hablan por aquí Samael y Cristian del dúo Robledo Tobón. Saludos a Alfredo y a todos los oyentes del Canto y la Palabra. Esperamos que disfruten mucho de nuestra interpretación de Sones y Flores. Muchas gracias por escucharnos. Hasta una próxima. Hola, hola, aquí Juancho Tambores, percusionista del dúo Robledo Tobón. Saludo afectuoso a las y los oyentes del podcast El Canto y la Palabra. Saludos también a Alfredo Rodríguez y gracias por el encuentro, gracias por la escucha y nos vemos en el camino. Un abrazo. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Yitzhak Ventura es un músico israelí virtuoso de un instrumento típico de la cultura persa y musulmana, el ney, que es la flauta oblicua. A partir de su sonido ha ido explorando sus posibilidades, primero como integrante de la orquesta Jerusalén Hist and Wist y luego en los conjuntos de otros artistas, combinando los sonidos más antiguos y tradicionales del instrumento con otros contemporáneos. Para la aventura que ha titulado Alignet, Ventura ha contado con amigos músicos de primera fila, como Avri Boroshov en contrabajo, Aviv Cohen en las percusiones y Jonathan Dashal en teclados. Después de muchos años de estudio con músicos maestros de todo el mundo, Yitzhak Ventura explora el sonido de la nueva flauta de caña soplada en el extremo del Medio Oriente como parte de su cuarteto contemporáneo. Su lanzamiento o debut desarrolla su historia personal con una musicalidad sincera y virtuosa. Escucharemos a Yitzhak Ventura desde su disco Aligne de 2022, su canción Closeness. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.